Permítanos recrear sus sentidos. Sienta el placer de escuchar lo mejor de la música en su género internacional. Viva Compact Disc en Stereo 95.